¿Para qué enamorarse? Eso es cosa de ayer. Tú me lo enseñaste y hoy te toca perder. No me sobran horas para darte, ni tengo razones para esperarte. No me hables, amor, ya no tengo ganas. Besos de ficción hoy no valen nada. Estoy mejor sola, ay, nadie me controla, ay, me va mejor sola, ay, sola con mi sombra. Me fui pa' la calle sin rendirle cuentas a nadie. Trago en la mano con soundtrack urbano y todos mirando mi bailén. Pero aunque quieran y aunque me busquen, yo ya no soy pa' romance, no. ¿Por qué? ¿Pa' qué complicarse? No me hables, amor, ya no tengo ganas. Besos de ficción hoy no vale nada. Estoy mejor sola. Sin promesas, rojas.